el sacrificio todo cambió. Por el sacrificio Él me amó, me rescató y me limpió, a pesar de lo que soy yo. Ey, ya, a pesar de lo que soy contigo. Ey, ya, es tu amor que me mantiene vivo. Ey, ya, me siento solo pero estás conmigo. Ey, ya, no es suficiente todo lo que escribo. Ey, pero tu gracia recibo, aunque soy un fugitivo. Siempre me llamas pero te rechazo, me buscas, soy el objetivo. ¿Será que para mí perdón? Está manchada mi página. Cuando pienso en tu sacrificio, se me derraman las lágrimas. Quiero cambiar, pero siempre me llama el viejo hombre. Mi espíritu quiere buscar solamente tu nombre. Y me desespero cuando pienso en la cruz. Y me desespero porque me cuesta ser como tú. Se me viene la memoria que me ama siendo una escoria. Señor, dejaste la gloria para darme la victoria. Por el sacrificio todo cambió. Por el sacrificio Él me amó, me rescató y me limpió, a pesar de lo que soy yo. Por el sacrificio todo cambió. Por el sacrificio Él me amó, me rescató y me limpió, a pesar de lo que soy yo. Ey, te humillaron, a cada rato te golpearon. Recuerdo los clavos, esos que te traspasaron. Todos los detalles y la lanza en tu costado. Lo hiciste por mí y mira cómo te pago. Ey, yo no quiero ser así, quiero entregarme a ti. Que tu cruz sea mi vivir, quebrántame, hazme sufrir si es necesario. Voy a valorar lo que hiciste en el Calvario. Ey, ey, quiero mi vida en gratitud. Quiero poner en ti mi actitud. Que no me importe la multitud, solo que importe tu plenitud. Tu cruz se siente en magnitud, ayúdame a andar en la rectitud. Y voy a amarte a ti, Jesús, porque me sacaste de esclavitud. Por tu sacrificio vida encontré, que habita en mí nunca lo sabré. Me ama y no puedo comprender, y felicidad viniste a traer. Nunca lo olvido, lo que en la cruz tú hiciste. Ahora me toca cargar mi cruz y seguirte.